Mi nombre es Jamie Febles del podcast Vivir en Armonía de República Dominicana. En este año la vida ha cambiado con los acontecimientos que estamos viviendo a raíz del COVID-19 y con estos cambios la educación se ha encontrado con la necesidad de reinventarse. Ante esta necesidad, tener una actitud abierta y colaborativa permitirá poder hacerlo. Una actitud abierta la cual te permitirá aceptar que la educación será diferente y se impartirá de manera diferente. Cada familia, maestro o educador decidirá la forma que más le funciona. Pero también una actitud colaborativa, porque implica la participación de todos, colaborar para escuchar los intereses, evaluar los diferentes métodos y en conjunto tomar una decisión que tome en cuenta a cada parte involucrada en el proceso educativo.